Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento de este día, jueves 10 de septiembre del 2015. Y pues, ¿qué creen? Prácticamente el último programa de este año hebreo, porque ya prácticamente entramos en Rosh Hashaná el domingo. El domingo 13 de septiembre, prácticamente, bueno, al atardecer del sábado, domingo 13 de septiembre, pues ya acabamos el año. Precisamente hoy estamos al día 27 del mes de Elul, o entrando al día 27 del mes de Elul, del año 5775. Ya el lunes es primero de Tishri, del año 5776. Y pues bueno, pues Shana Tová Umetuká, bienvenido el Rosh Hashaná. Pues queridos amigos, esto para recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo en directo y en vivo, como cada lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, desde la ciudad de Santiago, Querétaro. Pues sean todos ustedes bienvenidos y un abrazo fraterno, queridos amigos, para todos ustedes que nos escuchan, que atienden nuestra programación del FENCAI, por supuesto, no solo A Fuego Lento, sino que escuchan prácticamente todo esto, pues que ustedes que escuchan toda esta programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo, por supuesto, desde su página fencai.org, para los que nos están escuchando por ahí en vía directa. Si quieren entrar en forma directa, pueden entrar a la página y contactarnos a través de las diferentes formas. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos. Miren, pues anda aquí un queridísimo amigo en el chat del FENCAI, que es nuestro querido amigo Brisno, que, por supuesto, pues, así, me gustaba mucho sus programas allá en la otra radio donde tuvimos el placer de conocernos verbalmente solamente, pero pues uno entiende, ¿verdad? Uno prácticamente se conecta, ¿no? Con nuestros amigos, nos conectamos precisamente por la ideología y por el sentimiento de querer salvar esta nación. Pues qué gusto que nos anden visitando en este día. Y bueno, pues recordándoles las formas de contactar a este su programa de A Fuego Lento directamente en vivo a través del chat del fencai.org. Pues sí, nuestro querido amigo Brisno, el fantasma negro, para los que a lo mejor todavía no lo identificaban, a lo mejor no lo conocen como Brisno, pero el fantasma negro, muy conocido sus comentarios en una página de reseñas de Linux, experto en Linux, nuestro querido amigo Brisno. Y bueno, queridos amigos, pues es un gusto y un placer saludarles y decirles que también nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, ¿sí? Y a través de nuestro correo electrónico, daniel.yoresh.com. Y así también, pues también nos pueden contactar a través de la cuenta de Skype, que ahorita no la tengo activada, pero en el móvil sí, así que por ahí nos pueden contactar. También en la cuenta de Skype, daniel.yoresh. Así también pueden acercarse a nosotros, también un poco más directo, a través de la cuenta de Telegram. Bueno, queridos amigos, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes, estar en una edición más de estos días, y vaya que pues hay muchas cosas que están sucediendo en este país, que a lo mejor mucha gente no se da cuenta. Y bueno, pues hablando de noticias locales, pues informarles que según el INEGI, Querétaro es el primer lugar en inflación. Sí, es que ha de vivir Carstens por aquí, ¿no? No, pues sí, de hecho, suben mucho las cosas. Curiosamente, hay una demanda de vivienda muy grande. A mí me ha tocado ver en estos prácticamente 2 años que llevo aquí en Querétaro, aproximadamente. Y bueno, pues, de hecho me tocó ver los brincos que dieron los terrenos, por ejemplo, para construir casas. De fácil, en menos de 3 meses, subir a más de 1,000 pesos el metro cuadrado. Imagínense nomás, amigos. No, es exagerado, ¿no? Claro, pues hay grandes empresas que se dedican a los desarrollos inmobiliarios, a fraccionadores, y bueno, pues que han tenido la oportunidad de hacer negocios aquí en Querétaro. Muy posiblemente sea también por la cuestión de seguridad, que claro, hay cosas, sí suceden cosas. De hecho, pues no nos vamos a hacer los tío lolos. Y no es tampoco porque sea a causa de, pues nada más del gobierno local, ¿no? Incluyen varios factores, ¿no? Digo, para que nadie se quiera prender velitas o veladoras, ¿no? Y decir que gracias a las estrategias y todo eso, ¿no? Bueno, pues es, hay diferentes culturas, queridos amigos, y bueno, pues algo loable de Querétaro, aunque hay problemas, son en menor escala que lo que ocurre en otros lugares del país. Que allá, pues, desgraciadamente están muy rebasados los problemas, muy por encima de lo que puede estar aquí. Si allá hay 10, no sé, pues, si aquí hay un homicidio, puede que en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, pues haya unos 40 homicidios por uno de Querétaro, ¿no? Por decir así, que estadísticamente no se los puedo comprobar, ¿no? Pero es una apreciación, o sea, simplemente es para dar un ejemplo apreciativo de que hay una proporción, ¿no? Que es mayor. Hay desapariciones, sí, y hay muchos mensajes de gente que ha sido desaparecida. Por supuesto, Calzada ya salió del programa, se lo llevaron a Los Pinos o allá al gobierno federal, y bueno, pues dejó aquí el asunto, ¿no? Antes de entregar al nuevo electo gobernador Pancho Domínguez, ¿no? Realmente desconozco, siendo honestos, desconozco mucho la política local, ¿no? No me he familiarizado, de hecho, realmente no me interesa. Hay de todo. A veces tengo mis dudas de estar en Querétaro. Hay veces que sí me siento a gusto. O sea, es como todo, ¿no? Hay altibajos. Y de hecho, pues bueno, pues una de las cosas que causan altibajos es que, pues hay personas, ¿no? Que, bueno, es que en todos lados, ¿no? Aquí me ha tocado que hay gente muy canija, muy caraja, y pues no saben apreciar quizás en cierta forma la amistad que les proporciona, ¿no? Y bueno, hay oportunidad de hacer a lo mejor pues un trabajo, un negocio, y bueno, pues ahora me tocó con el inicio de la obra donde estamos trabajando, una obra civil, una casa residencial. Y bueno, pues todo parece indicar que por ahí, y me molesta mucho, pues por ahí algunas personas se aprovecharon de mi nobleza, ¿no? Y bueno, eso influyó para aparentemente tener una diferencia de pues aproximadamente unos 20,000 pesos en los costos. Puta, ya quisiera unos 5. Pero bueno, usted sabe, ¿no? Las cosas, ¿no? Igual, pues, no necesariamente es así. Es que hay mucha gente, ¿no? Desgraciadamente, también la información, pues, vino por otro medio. Y hay muchas cosas que son relativas, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, tú vas con un maestro, en este caso, el aspecto de la construcción, y le dices, ¿sabes qué? Pues este maestro me hace esto en tal precio. Ah, sí, pero él empieza a tirar tierra, ¿no? Contra el otro, el maestro. tú la mencionas, ¿no? Pues bueno, pues a ver si te pones a modo, ¿no? Pues a obtener un precio, un buen precio. Pero pues parece ser que, pues es obvio que en este caso, pues el al que consulta, pues simplemente va a sacar a relucir las cuestiones negativas del otro maestro y desacreditarlo, ¿no? Y pues desgraciadamente en esta zona es muy común que la gente actúe de esos modos, ¿no? Es muy común, ¿no? Inclusive pues te ponen a ti a patinar, ¿no? Y pues lo peor es que haya gente que haciéndose tontos, pues pretendan hacer como que no vieron nada, ¿no? Y pues terminen también pues metiendo más dinero. O sea, termina uno gastando más dinero. Yo pues, simplemente pues hay cosas ahí, queridos amigos. Hay cosas muy muy especiales y pues simplemente uno tiene que andarse cuidando por todos lados. Aquí y supongo que en cualquier empleo, cualquier lugar, pues es como andar en subirte un ring, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, la gran desvinculación y falta de solidaridad entre todos los mexicanos, ¿no? Ahorita pues ya nada más falta que el maestrito este me empiece a echar tierra con los trabajadores y el rato me ponga la gente de malas, ¿no? Contra uno o lo vean a uno con recelo, ¿no? Es la clásica, ¿no? La clásica ola de cabrones envolvedores. Y pues desgraciadamente ahí en mi trabajo creo que tengo una persona así por ahí. Pues obvio, ¿no? Pues buscan a ellos hacer su business y pues si tú estás ahí estorbas y pues no saben llegarte, ¿no? A lo mejor pues que te ofrezcan y pues quién sabe, ¿no? O sea, pues yo no he dado pie a eso, a lo mejor, y tampoco me sería una conducta honesta de mi parte, pues hacerle creer que sí y peinarme, ¿no? Uno no es traidor, uno no se mete, ¿no? Pero desgraciadamente la gente es muy taimada. Y eso sí me preocupa. Pero bueno, pues así es, ¿no? Te subes al ring y pues si bajas la guardia, te rompen tu madre. En pocas palabras, así es esto, ¿no? Y pues lo peor, qué feo que tengamos que cuidarnos, pero de unos entre otros, ¿no? Y no que nos cuidemos entre nosotros, sino que te tengas que cuidar de los otros. O sea, esa desvinculación, caray, qué tremenda es, queridos amigos. Entonces, vaya, son experiencias quizás de, no, te estás quejando, ¿no? No, pues es una realidad que ojalá no fuera necesariamente eso, realidad, ¿no? Que no fuera muy común en nuestro país o en los lugares donde andamos, pero pues en todos los lugares, como dicen, se cuecen habas. Y en este caso, pues tenemos estos detalles, queridos amigos, muy, muy, muy interesantes, muy difíciles, y bueno, pues algún día esperemos poder superar todas las cosas. Ojalá pues no hubiera desconfianzas, no hubiera recelos, no hubiera cierto tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es parte de. Bueno, queridos amigos, pues les decía que Querétaro, primer lugar en inflación, según el INEGI, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, mide la variación de precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Bueno, es que, de hecho, yo aquí veo, hay zonas que son extremadamente caras, ¿no? Un pinche gimnasio te cuesta casi lo que te vale una anualidad en otro lugar, aquí mismo en Querétaro, o incluso en otros lugares donde yo estaba. No, claro, pues es no entra cualquier persona, pues para entrar pues necesitas tener dinero y no todo el mundo tiene eso, ¿no? Entonces, o no necesariamente esas cantidades que pudieras decir, pues me alcanza para esto, ¿no? Porque pues sí, no creo que haya gente totalmente sin dinero, ¿no? Es una expresión solamente. Sí, de hecho es obvio que deben de tener algo de dinero, sino cómo, ¿no? Pero bueno, o cómo comen, ¿no? O cómo comerían. Pues sí, queridos amigos, pues pues es interesante que pues en esta zona se ubique la ciudad con mayor inflación en todo el país, al registrar una variación del 1.8%, le siguen las localidades Tapachula, Chiapas, con el 69.89%, e igual a Guerrero con el 0.51%, de acuerdo a los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El índice de precios al consumidor mide la variación de precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Sí, de hecho es caro, ¿no? Y pues como, pues aquí es la costumbre que, pues donde te empinas te caigo, ¿no? Así, hablando muy coloquialmente. Sí, donde te pongas te doy, ¿no? Y créanme, no me gusta eso. No va conmigo. De hecho, sí, algo que extraño de Tamaulipas, sobre todo de Ciudad Victoria, es que la gente es un poco más honrada, ¿no? No es tan bañada como dicen en el norte, ¿no? No están esperando a ver cómo te joden en cualquier momento, a ver qué te sacan, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? Sí, sí, sí, y sí, pues aquí es muy común eso, ¿eh? De hecho, sorprendentemente, diríamos que la gente es muy especial, ¿no? Si no, difícil, ¿no? Porque, pues sí, se aprovechan, como dice nuestro querido amigo Pastor, ¿no? Nunca, uno no puede confiar nunca al 100%. Y es verdad, ¿no? Difícilmente puedes tener un hombro, ¿no? Incluso mi padre de niño me decía, porque normalmente me regañaba, ¿no? ¿Cómo que tu mejor amigo? No, tu mejor amigo puede ser en su momento tu peor enemigo, ¿no? Porque te sabe muchas cosas y te va a quemar, ¿no? Se va a peinar con todo el mundo de tus detalles, ¿no? Y posiblemente los más oscuros, ¿no? Entonces así como que, bueno, pues es muy difícil, ¿no? También a veces crecer, ¿no? Que sabes que no puedes confiar en mucha gente. Entonces, a veces quisieras tener a una persona con la cual puedas compartir muchas cosas, pero créanme, es muy difícil. Al menos en una sociedad con una cultura, una idiosincrasia como la mexicana, es muy difícil lograrlo, ¿eh? Surgen los celos, surgen los delirios, y pues mucha gente se puede justificar en muchas formas de hacer lo que hace, y eso es lo peor, ¿no? Y bueno, después a lo mejor vienen los remordimientos, pero realmente, queridos amigos, esto es tremendo, ¿no? Que nunca falte el que se quiera aprovechar, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Ahora, pues yo tengo mis dudas, ¿no? No me consta que a lo mejor el maquinista se haya aprovechado de mí, ¿no? Hicimos un cajeo con una compactación de terreno, ¿no? Sacamos el material que realmente nos sirve para la construcción y metimos material que da la compactación y las cuestiones óptimas, necesarias para la construcción de una casa habitación. Y bueno, pues por ahí, pues hice el desglose de jalar más, pues, a las personas que, pues, ya conocía. Uno, pues, recién lo había conocido. Otro, pues, ya tenía más tiempo. Y bueno, por ahí los números nos arrojan que por ahí algo no estuvo bien, ¿sí? Pero bueno, solamente el Eterno sabe. Y pues no queremos juzgar mal a nadie. No estamos para eso. O no nos interesa, aunque, pues, sí es molesto. Y ojalá pudiéramos cambiar todo esto. Claro, falta de cultura y también, pues, de conocimiento, ¿no? Y a veces, pues, simplemente se enceguece la gente y se deja ir. Pero bueno, a cualquiera nos puede pasar. Ay, pues sí, queridos amigos, pues es un gusto comentar esto, es un gusto que nos acompañen. Y bueno, para continuar con nuestro programa, pues, y para no hacerles aburrido, pues, híjole, no salgo de la misma música. Es que la estoy que voy a pasar mi música a esta computadora y se me ha olvidado. Y bueno, pues ya no he jalado más música. Entonces, pues vamos a poner ahí algo de Wang Chung, Denzel Day. Y pues espero que les guste. No se vayan, amigos. Regresamos con este subprograma de Fuego Lento después de esta pequeña pausa musical. Sigan con nosotros. Uy, uy, uy. Mm. Sí, regresando amigos, pues a ver, trae unos comentarios ahí nuestro querido amigo Brisno. Pues, para los que quieran conocer algo de tecnología, créanme, Brisno se la rifa y puede darle muy buenos tips para esto. Pirate Bay, Kick-Ass, Torrent, okay. Sí, lo que pasa es que comentando a ustedes, queridos amigos, que nos escuchen a través de el Fenkai, su programa Fuego Lento, pues se nos fue por ahí un ratito más las rolas, porque estamos aquí en el chat del Fenkai. Y bueno, estábamos comentando que se puede bajar buena música a través de torrents con unas 2 horas de descarga. No, créanme que hasta menos. Tengo muy buena conexión aquí. De hecho, pues prácticamente ya me quedo otro mes más. Ya pagué la renta. Así, andamos brujos. Bueno, no tanto. Pero bueno, el asunto es que... pues sí, es muy buena recomendación para poder bajar algunas musiquitas, ¿no? Que de hecho, pues uno las puede escuchar en directo, a través de los diferentes modos, ¿no? De la música gratuita que anda circulando por internet, pero... Pues no todos tenemos, no todos tenemos por ahí, pues una conexión de datos decentes, ¿no? y es precisamente de que pues a veces por eso es necesario pues traer nuestras rolitas ahí en el celular. Yo de hecho pues estaba a punto de, le iba a comprar un autoestéreo a mi auto, pero pues siempre no le compro ni madres, ¿no? Y pues no le compré el autoestéreo. Y se me ocurrió una idea de comprar en la idea nomás, no la he cuajado, no he podido comprarla, una tablet con soporte OTG, y a través de esa tablet pues conectar un disco duro y traer toda la rola ahí, y ya no gasto en un autoestéreo, y pues tengo mi tablet y tengo mi autoestéreo, la tengo, de hecho mi celular lo conecto a un ampli y a unas bocinitas y pues traigo buen ruido ahí. Digo, para no andar aburridos o de repente que vas viajando, aunque ahorita, pues, que se me volvió a joder el silenciador del boche, pues ni poniendo música, ¿no? Pinche ruidacero, pero bueno. Entonces, bueno, pues hay unas buenas opciones que dan por ahí nuestros amigos, Pastor y Brisno, ¿no? Pueden usar el Radiohead Torrents. Pueden, en esos sitios pueden ustedes encontrar música, Pirate Bay, Kick-Ass Torrent, Torrent Sound, TorrentFreak.com, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sitios Torrents 2015. Y ahí pues, usando, yo les recomendaría usar una aplicación que sirve para los torrents, que es el Transmission, nativo de Linux, y que también hay para los que no usan Linux o alguna versión de Linux, pues si usan su Windows también tiene su versión de Windows, ¿no? Entonces pues también pueden usar ese, ¿no? De hecho voy a hacer la prueba pues para bajar unas rolitas y pues también variarle un poco a la música, ¿no? Es que pues realmente a veces uno necesita tener más tiempo, ¿no? Y el otro dice, sí, una depuración y unas maniobras ahí con mis discos duros. Entonces tengo respaldado en otro disco duro que me da hueva conectar. sí, la música que traía en un disco duro que acepta la portátil donde estamos trabajando, ¿no? De hecho, esta portátil tiene capacidad para 2 discos duros. Entonces, un disco lo tenía con videos y con música y con mamadas, ¿no? O sea, hay que decirlo como son. Y bueno, pues a través de él jalaba la música. Nada más que si la música o el disco duro no está activo o cambié la posición o el lugar de la ubicación de la carpeta o del archivo de la música que ya tengo jalada en el programa Internet DJ Console, cuando él la busca y no la encuentra ahí, pues simplemente la salta. Entonces ahorita pues tenía una lista grande de rolas y resulta que nomás se fue de largo porque pues no estaba ninguno de esos archivos. Disco duro nuevo, música nueva. ¡Oh, claro! Ay, ya le traigo ganas. Perdón, pero son las rolas que por ahí andaban, de unas rolas que tenía respaldado. Y bueno, pues, ni modo. Bueno, vamos a poner a estos California Girls, ¿no? Entonces, dice que ya chole nuestro amigo Brisno con la Barbie Girl, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Les digo, es música que tenía ahí, y pues simplemente, pues a las carreras, llegas del trabajo y la fregada, pues nomás las jalé y ya. Y pues para tener algo de musiquita de fondo, ¿no? Pero pues, ya las echaron aquí en el chat de que, hey, pues ya chole esa madre, ¿no? Sí, entonces, pues así está, queridos amigos. Así está esto, ¿no? Entonces, les digo, es muy interesante, ¿no? Realmente muy interesante todo lo de tecnología. De hecho, hay un celular que me está haciendo ojitos. A ver si nos está oyendo ahí nuestro amigo Brisno y nos puede comentar en relación. Podemos hablar de tecnología, se vale. Este programa también decíamos que podemos hablar de tecnología. Analizando los celulares de gama intermedia, sí. El otro día andaba con un amigo y me dice, oye, pues ¿qué celular puedo comprar? Está el Moto G de tercera generación, no es así. Bueno, de hecho su procesador es un Snapdragon 410, creo, y es de 64 bits, que me parece bueno. Y resulta, inclusive trae soporte OTG, o sea que puedes conectar a un USB al celular y la lee, o un disco duro, ¿no? Por el puerto de USB, ¿no? Del mismo celular, ¿no? Compras su cablecito OTG y ya lo conectas. Pues qué tan recomendable sería ese celular, o qué celulares interesantes de gama intermedia de no más de 4,000 pesos pueden conseguir, ¿no? Con buena pantalla, una pantalla de 5 pulgadas o más grande, me parece razonable. Yo de hecho dudo que me pueda encontrar a gusto con una pantalla más pequeña. Eso es una. La otra, con un procesador quad core y unos 2 gigas de RAM. Desgraciadamente, pues, como que faltan tiendas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el celular Asus. De hecho, la máximo que acaba de salir el Zenfone 2 a un precio, pues aquí en México no baja de 5,000, de 6,000 pesos. Cuando en los Estados Unidos, el precio de venta es de $199. Sí, este que traigo es un Blue. Ya tengo casi 2 años con él, tú, querido Brisno. Sí, ¿verdad? Sí, es lo que he leído de ese celular. Vale 4,000 bolas, nada más que el que trabaja. No, sí se puede rotear, ¿cómo no? Ah, no, todavía no. El Lollipop, no, trae el Lollipop, no se puede rotear. Bueno, es que me llamó mucho la atención ese celular. Moto G, tercera generación, G4 LTE. Muy buenas características. Hay, al menos conozco ya 3 versiones. Está la versión de 8 gigas de almacenamiento y 1 giga de RAM. Hay una versión que acaba de salir, que es la de 2 gigas y 16 de RAM y 16 gigas de almacenamiento. Es el mismo aparato. Se puede mojar, lo puedes sumergir a 1 metro, sí, de profundidad. Durante 30, máximo 30 minutos, ¿no? Y el Mexican Black Beans, no lo conozco, Brisno. Me gustaría verlo. Entonces, algo que me gustó del Moto G, trae soporte OTG. Y hay una versión, perdón, antes de pasar a lo demás. Y hay una versión intermedia que la maneja Walmart, que lo acabo de ver, que según es, en vez de tener los 2 gigas de RAM, se supone que con 8 gigas de almacenamiento te da 1 giga de RAM y con 16 gigas te da los 2 gigas de RAM. Con los 16 gigas de almacenamiento te da los 2 gigas de RAM. Pero resulta que el que vende Walmart, que es el que veo, que vale 4,000 pesos, 3,999, que trae, es lo mismo, salvo las capacidades, resulta que el que maneja Walmart solamente trae 1 giga de RAM y 16 gigas de almacenamiento. Ya así como que no me gustó. Trae Dual SIM. Por ahí vi un celular, un Moto G con 2 gigas, pero no de RAM, y los 16 de almacenamiento, pero no dice si es Dual SIM. Alguien que lo está vendiendo por internet. Lo voy a checar. De hecho es local. Estaría bueno ver, a ver cuál es, ¿no? porque hay también versiones que vienen con dual SIM y con una sola SIM, ¿no? O sea, para que tengas dos líneas telefónicas. En este caso, pues su servidor, pues ahorita estoy usando un celular marca Blue, que es el Dash 5.0. Y bueno, no es una gama ni siquiera media. Trabaja decente. Aunque ya se me jodió la batería. De hecho, fui a un lugar a conseguirla, no tenían, me adaptaron una, bueno, ya se imaginarán. La cámara no es muy buena. De hecho, de los celulares chinos que he tenido, con marca, ¿no? Porque hay unas marcas que ni siquiera son marca Acme, o sea, sabe qué madres son. Obviamente traen casi lo mismo que traen otros celulares, pero celulares chinos así con una marca, está el Inco, que también lo manejan algunas tiendas. Está el Blue, que se puede decir que son más o menos equivalentes. Y recuerdo que tuve un celular, un Inco, y qué buenas fotos me daba la cámara de 5 megapíxeles. Con este, de repente he querido fotografiar o escanear algunos documentos a través de la cámara y como que está miope, no ve las letras, está peor que yo, está más madreado a los ojos que yo. La cámara no da el kilo, la verdad. Y en cambio el Inco, que había tenido anteriormente, mucho más modesto el aparato, incluso con 4.5 pulgadas de pantalla, este trae 5, con un procesador de un solo núcleo, este trae doble núcleo. No que va a valer 3.500 frijolitos el Moto G3 tercera generación, no, ¿cómo crees? Yo ya lo he estado viendo y no lo bajan de 3.700 y la versión de 1 giga con 8 de capacidad. 1 giga de RAM con 8 de capacidad. Ese sí, más o menos anda en ese precio. Pero el bueno, pues obvio, el de 2 gigas de RAM y 16 gigabytes de capacidad de almacenamiento, ese no baja de 4. Así, o si lo ves menos de 4 es por 1 o 2 pesos, no más. O sea, 3.999, ¿no? Prácticamente un despreciable peso de diferencia, ¿no? Entonces, son cuestiones, amigos, ¿no? Estamos viendo, es que mi amigo quiere comprar un celular. De hecho, ¿por qué me metí en este rollo de los celulares? Ya que andamos centrados en el tema. Tengo un amigo que está queriendo adquirir su equipo. De hecho, un amigo en común, de hecho, acaba de comprar un HP. Costó 6,000 pesos. Claro, lo sacó en pagos, en módicas mensualidades. Está muy padre, funciona bien rápido, una pantallota enorme, yo creo de 6 pulgadas, fácil, ese HP. Pero me decía mi amigo, oye, no, pues es que el Android como que de repente se alenta, ¿no? Como que se ralentiza un poco. Al principio todo marcha bien, de repente se empieza a llenar la memoria, se empieza a llenar y después se ralentiza el aparato, ¿no? Y dice que a este cuate le ha ocurrido, ¿no? No, la verdad no he visto realmente qué características tenga ese HP con Android, pero dice que a este conocido le ha ocurrido eso. Entonces él me dice, pues alguna opción, pues un Firefox, sí, un celular tipo Firefox, que creo que no les funcionó mucho a Firefox, no he visto por ahí muchos de esos, es más popular el Android. Pues un iPhone, olvídense, la cámara está muy padre, pero también, ¿quién quiere desembolsar más de 10,000 o 7,000, 8,000 pesos, ¿no? O 6, dependiendo del caso de la versión que cojas. Entonces, pues, ¿qué otra opción tenemos? Uno Nokia con Windows, pues carajo, ¿no? Pues la verdad yo al Windows así como que, ¿y aquí qué pedo, no? O sea, ¿qué onda con el Windows, no? Entonces, yo lo que busqué, algo muy interesante que me llamó la atención del Moto G tercera generación, aparte que no se me hace muy novedoso este pedo del agua, ¿no? Que la certificación IPX7 o IXP7, no sé, ¿eh? O sea, independientemente, que es muy bueno, ¿no? Pues andas pedo y se te fue en la cuba el celular, ¿no? Por andar de mamilín o en el agua con hielos o fuiste a mear y se te cayó, etcétera. En ese caso, bueno, pues por lo menos sabes que no se va a echar a perder, sabes que no se va a echar a perder el pinche aparato, no, es que si empiezo a hablar como hablo, pues ya valió, dice Brisbane que qué fresa, ¿no? Entonces, Aparte de eso, lo que más me gustó es que encuentras el Shanogen Mode para ese celular y el más nuevo. No, me está con todo eso. Para los, de hecho, viene muy, muy ligero el Android. O sea, no lo cargan de aplicaciones, algo muy rescatable de los Motorola, que no lo cargan de tanta madre al Android, ¿no? De tantas aplicaciones vale queso, ¿no? Sí, no, pues obvio. El único, dice nuestro amigo, que el único límite para el celular es el dinero, ¿no? Pues sí, eso te lo puedo garantizar, ¿no? El asunto es, que pues, para los que queremos un poco más de libertad, ¿no? Porque Android, desgraciadamente, aunque el proyecto era bueno originalmente, cuando, pues prácticamente Google se adueña de él, o no sé, creo que ellos fueron los que lo crearon, no sé. Empezaron a salir versiones más libres, ¿no? Y en este caso podemos, podemos ver podemos ver al Cyanogen, el MIUI y otros tipo de sistemas operativos. Algo que yo he querido, que me gusta mucho, el Safefish, para el firmware. No el escritorio, o sea, no la apariencia, ¿no? El firmware del Selfish. Y pues bueno, tiene ya más de un año que nos prometieron los desarrolladores de el sistema operativo de los celulares Joya, europeos o Jola, este sistema operativo. Y realmente, bueno, de hecho, perdí hasta el interés por buscar el Selfish. La verdad, tenía muy buenas referencias también, un sistema operativo muy bueno. De hecho, Brisno no me dejará mentir. No sé qué habrá pasado. De hecho, es un desarrollo de los creadores del MeetGo, que antes de que los despidiera Nokia. Entonces, crearon ese. Sí, antes de que los corriera Nokia. Y bueno, formaron esta empresa. Incluso en Europa es reconocido este celular Joya. Desconozco las prestaciones, desconozco las versiones. Y bueno, pues para la narca de prestigio, el narco. Bueno, deberían de leer a Brisno ahí en el chat, ¿no? Entonces, realmente, pues yo no gastaría 15,000 bolas en un iPhone 6S. La verdad, nunca me ha gustado el iPhone. Y ustedes saben por qué. Porque ya lo he dicho, queridos amigos. De hecho, a mi laptop le había actualizado el Windows. Ya ven que están ahora de oferta, ¿no? Regalando el Windows 10, ¿no? A diestra y siniestra. Inclusive algunos Windows ahí apócrifos y medio que han logrado colarse, han recibido su actualización, versiones anteriores y se han actualizado al Windows 10. Pero pues bueno, la cuestión de la privacidad queda, pero pues así de por sí yo estaba por los suelos con Windows, ahorita está peor, ¿no? Y una de las cosas que no podíamos aceptar, al menos los que nos consideramos libres o los que detestamos ese tipo de espionaje, sobre todo por autoridades de gobiernos, pues fascistas como el gobierno estadounidense, aunque quieran decirse que son los decanos de la libertad, en realidad pues no nos parece a muchos. Inclusive este proyecto se basa en una idea de libertad y no de querer consolidar un fascismo a nivel mundial o a nivel América. Y bueno, pues la voy a buscar. Dice Brisno que ya salió la tablet Selfish de Joya. Bueno, pero, está cara. Ups, no, pues eso ya no me gustó. 250 euros, no, olvídalo, mijo. Bueno, el asunto es, queridos amigos, de que, pues no compraría yo un iPhone, ¿no? Y precisamente porque si ustedes leen los detalles de privacidad, la licencia en las cuestiones de iPhone, prácticamente lo único que hiciste es no compraste el celular, adquiriste el permiso para usarlo. Y tengo entendido que tú no le puedes, pues, incluso siquiera cambiar ciertas cosas porque vas en contra de la licencia que aceptas cuando adquieres un aparato de esos. Entonces, aparte de lo que ya sabemos, que todo este tipo de compañías pues se han prestado últimamente para ser espiadas o para permitir, ellas no, esas compañías no, permitir que los usuarios o los propietarios de este tipo de equipos que ellos fabrican sean pues fisgoneados, ¿no? Y sea dañada su privacidad. Entonces, en este caso, aunque para muchos digan, ah, ya te pusiste a hablar de rechoros ahí, rolleros y todo ese asunto, en verdad, queridos amigos, no son choros y no son rollos maiceros ni nada por el estilo, sino que tenemos un detalle que aquí entra la parte interesante, pues de que a muchos pues no nos gusta que nos tengan que estar viendo, ¿no? O que nos tengan que estar espiando. Prácticamente todos los aparatos te espían, ¿no? Ahorita difícilmente, ¿no? Podemos encontrar un aparato por el cual no te estén ventaneando, ¿no? O te estén fisgoneando, ¿no? Y realmente, pero pues en este caso, para mi gusto, siempre he buscado las opciones que permitan mantener mi privacidad. Mi equipo, prácticamente a través del cual estamos transmitiendo este su programa, pues no, sí tiene Windows, pero y ahí lo para de vez en cuando, ¿no? Pero prácticamente ni lo uso. Y lo tengo porque no sé qué aplicación tengo ahí que me dio hueva buscarla para una equivalencia para Linux, ¿no? ¿Ok? Pero prácticamente es Linux, ¿no? Ajá. Ahora, preinstalado. ¿Sí? Pues dice Brisno, ¿no? Dicen nuestros amigos aquí en el chat. Windows 10 ahora con NSA preinstalado, ¿no? Incluye las mejores idioteces de Peña Nieto en MP4. Está bueno. Sí, entonces, queridos amigos, pues no. El hecho de que haya gente que dice, no, pues a mí me vale madres que me espien, ¿no? También, pues, es como decir, y de hecho, no recuerdo si fue a John Ackerman que se lo escuché decir, creo que fue él, que dijo, ¿no? Pues el decir que no me importa mi privacidad, que no me importa que me espien porque no tengo nada que ocultar, bueno, es como decir que no me importa que cancelen la libertad de expresión porque no tengo nada que decir. O sea, totalmente absurdo, ¿no? Entonces, es una realidad, queridos amigos, que no debemos permitir que nos sometan, ¿no? Que nos sometan a ese tipo de estado policíaco. Porque prácticamente es un nuevo nazismo emergiendo en el planeta, ¿no? Y bueno, hablando de cosas emergentes en el planeta, pues ya salieron a raíz de los niños que se ahogaron en una playa, en un naufragio, que sale la foto de un bebito tirado en la arena, así recostado, que murió ahogado, ¿no? Que venía con su familia huyendo de Siria. Pues bueno, se dice que ahora, pues estas personas, pues se les quiere dar refugio en diferentes lugares del país. Espero que no sea una sobrepoblación musulmana que al rato pues nos vayan a querer imponer ciertas cuestiones en las cuales no estoy de acuerdo, porque igual por salvar a ellos, pues al rato nos quieran imponer un fascismo teológico, ¿no? Está más cabrón todavía que lo que normalmente experimentamos, ¿no? Con un fascismo sin tener que nada que ver la teología o la religión, ¿no? Entonces, esperemos que las cosas se resuelvan bien. Y bueno, pues una de las cosas que le podríamos sugerir a los países, a las potencias, ¿no?, mundiales, es que dejen de estar chingando la madre a los países emergentes y que los dejen desarrollar, ¿sí? Porque pues ninguno de estos conflictos existiría si ellos no estuvieran detrás de ellos. Que nos vengan que se armó una guerra entre fulano y perengano, cuando en realidad ellos son los que la están atizando. Como atizaron aquí llenar al narco de México de armas y de pendejada y media. Y que al rato pues estén extorsionando a la población, violando a tus familiares, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo porque tienen el poder de las armas, porque pues el cierto gobierno extranjero se le ocurrió, confabulado, por supuesto, que no se haga pendejo Medina Mora, ni tampoco, saludos, Albert Juve, bienvenido, bienvenido, ya llegó nuestro amigo Albert Juve en directo desde Argentina. Entonces, les comentaba que estamos viendo nosotros que en realidad detrás de todos estos problemas pues están las grandes potencias y todavía se quejan de que les rebote un montón de gente que pues está huyendo de todo ese desmadre que ellos mismos han armado. O sea, qué pinche lógica hay en eso, ¿no? Claro, quererse hacer güey, ¿no? Eso parece como el maestro que tengo ahí trabajando en la obra, pero bueno, que está ahí trabajando. Son cosas, queridos amigos, son detalles. Son detalles, que pues tenemos por ahí y que necesitamos, tomar en cuenta. Desgraciadamente a través de la tecnología, pues nos están bateando. Desgraciadamente la falta de cohesión, ¿ya?, y el egoísmo, sobre todo el ego muy elevado personalmente hablando de muchos, pues bueno, nos está afectando demasiado, ¿no? Y que haya gente que no lo pueda ver precisamente porque su ego está, bueno, pues ahora sí que sobrevaluado, ¿no? Pues eso también nos pone en una disyuntiva muy cabrona, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer con toda esta gente pendeja que no entiende y que no está viendo lo que está pasando, ¿no? Y que pues menosprecian a lo mejor porque pues en alguna forma directa o indirecta recibieron un beneficio por la situación que está viviendo el resto de la población, ¿no? Pues yo creo que debemos de dejar eso a un lado y bueno, pues al menos volver a lo que es la cuestión solidaria entre unos y otros. Entonces, vaya, qué brincadera de temas, pero es la verdad, queridos amigos, es obvio que estamos teniendo una situación que no es nada, nada, nada agradable. Entonces, y que las acciones que hasta ahorita se han tomado, pues bueno, dejan mucho que desear, ¿no? Yo creo que hay un discurso que le escribió mi padre a una sobrina cuando era chiquita y pues no, mencionaba que no recuerdo exactamente todo el discurso, porque a ella pues le gustaba el rollo este de la oratoria y todo eso, y concursó para eso. Y leyó trabajó en un discurso hecho por mi papá. Y en este caso, el tema al final es que después de mencionar toda esta desvinculación que tenemos entre nosotros como sociedad mexicana, pues es que vamos a llegar a la consecuencia más grave de todas, o al efecto de esta causa, que es lo más grave que nos podía ocurrir, que tengamos que decir en cualquier momento, sálvese quien pueda, precisamente por la falta de confianza que hay entre nosotros. Bueno, queridos amigos, pues esto fue A Fuego Lento. Esperamos que no tengamos que oír esa frase algún día en nuestra existencia, que las nuevas, que los que vienen atrás, pues les caiga el 20, por así decirlo, y que entiendan que pues no son ellos, no es uno exactamente, somos todos. Entonces, gracias amigos, esto fue una edición más de A Fuego Lento, la última del año hebreo de este año 5775. Ya a partir de domingo lunes, Rosh Hashanah, el nuevo año 5776. Y bueno, pues espero que el Eterno, porque se supone que en este día Dios juzga a toda la humanidad, y en este día recibiremos lo que vamos a tener durante el próximo año. Entonces, pues que sean inscritos todos, un buen deseo, para un año en el libro de la vida, para un año bueno y dulce. Se los deseo todo su corazón. Yo sé que muchos dicen, bueno, no somos judíos, no importa. Toda la humanidad pasa adelante en este día de juicio. Para los que no saben o los que están relacionados ahí, se los dejo de tarea, busquen los pormenores de Rosh Hashanah y verán lo que hay detrás de él. Gracias amigos, esto fue A Fuego Lento y nos vemos. Pásenla bien, saludos, hasta la próxima.